Bueno, bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda. Yo estoy encantado y muy preparado para la misión que tenemos hoy porque, a ver, responde a una necesidad súper específica. Totalmente. Y además es una necesidad muy urgente para mucha gente. Yo también estoy muy lista para desgranar todo esto. Genial. Pues la misión de hoy es resumir, digamos, las intensas conversaciones que han tenido lugar la semana pasada, concretamente del 9 al 15 de marzo de 2026. La semana 11 del año, para ser exactos. Eso es, la semana 11. Y hablamos del grupo de Telegram ChatGPT-IA-Edu. El objetivo es que, para quienes no hayan podido leer todo ese historial enorme, pues puedan ponerse al día rápidamente con los temas clave. Que no son pocos, la verdad. ¡Qué va, qué va! O sea, para dimensionar un poco la actividad, he traído los datos concretos. Hubo un total de 148 mensajes. ¡Madre mía! Sí, sí. Y 39 participantes activos. O sea, es una comunidad súper vibrante y muy enfocada en esa intersección entre la inteligencia artificial y la educación. Y fíjate que eso es lo interesante, porque este chat no es solo ruido o gente pasando enlaces sin más. Es un termómetro en tiempo real. Exacto. Nos muestra exactamente qué es lo que preocupa, qué es lo que emociona a los educadores hoy en día, a pie de aula. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la semana empezó fuerte. Empezó con gente pidiendo ayuda básica. Lo típico, ¿no? Claro. Pedían ejemplos de prompts, o sea, instrucciones para la IA. Se enlazó a eduprompts.tidelyhost.com, que está muy bien, y también se compartieron resúmenes semanales de otras fuentes. Ajá. Pero hubo un momento, un tropiezo muy interesante. Alguien intentó compartir un libro llamado ChatGPT de básico a experto. Uy, el tema de los libros en grupos públicos. Claro, el grupo se dio cuenta enseguida de que no podían distribuir el PDF tal cual por cuestiones de derechos de autor. Lógico, el copyright en educación es intocable. Eso es. Y lo que me encantó fue la solución. Sugirieron usar herramientas como ja.cat/resume para, digamos, crear resúmenes que sí fueran legales compartir. Es una salida muy inteligente. Y fíjate, lo fascinante aquí es cómo la inteligencia artificial está democratizando la creación de contenido. Totalmente. Pero claro, esto genera un debate. El valor real en la educación ya no es el volumen de material que tienes. Es como tener una biblioteca gigante pero no saber leer. O sea, un usuario compartió un artículo del blog 366-Díaz que ponía el dedo en la llaga con esto. ¿Qué decía exactamente? Pues reflexionaba sobre el hecho de que hoy la IA te permite generar simuladores, infografías, guías enteras en 5 minutos. Literalmente en minutos, sí. Pero lanzaba la pregunta del millón. ¿Crear recursos tan rápido significa necesariamente mejorar los procesos de aprendizaje? Claro, la trampa de la eficiencia. Y la respuesta suele ser que no. El impacto pedagógico es lo que cuenta. Si generas 100 PDFs mediocres, ¿el alumno no aprende más? Exacto. Y para no generar material mediocre, hay que entender qué estamos usando. El grupo compartió también una serie de artículos súper técnicos llamados IA para Linuxeros. Ah, sí, buenísimos. Explicaban desde la IA simbólica hasta la conexionista. O sea, un repaso histórico total. Sí, pero es que es crucial, porque subrayan que entender cómo funciona la tecnología por dentro es la única manera de no ser desplazados por ella. Claro, diferenciaban muy bien entre los tipos de IA. Por ejemplo, la generativa, que es la que te hace un texto o una imagen. Y la agéntica. Eso es, la agéntica. Que es la que puede tomar decisiones, usar herramientas por su cuenta, planificar. Si un profesor no entiende la diferencia entre procesar reglas lógicas y predecir patrones estadísticos, va a tratar a la IA como si fuera un oráculo. Y ahí es cuando vienen los problemas en el día a día. Que, por cierto, hablando del día a día, la conversación del chat pivotó intensamente hacia el ecosistema de Google. El pan nuestro de cada día en los colegios. Literal. Alguien estuvo probando la nueva función Help Me Create o Ayúdame a crear en Google Forms. Solo para usuarios pro de momento, supongo. Claro, claro. El caso es que un usuario comprobó que funciona perfectamente al analizar PDFs. Ajá. Incluso en catalán, que hoy está muy bien. Está genial que soporten lenguas cooficiales. Sí, pero tuvo un fallo muy gracioso. La IA a veces peca de anglicismos y usó el formato S de mayúsculas en cada palabra del título. Ah, el title case. Ese mismo. Que en inglés es lo normal, pero en español o en catalán es completamente agramatical. Es un detalle técnico, pero te demuestra de dónde vienen los datos de entrenamiento de estos modelos. Su instinto base sigue siendo anglosajón. Totalmente. Aunque, a ver, ese no fue el mayor dolor de cabeza con Google. Luego entraron en lo que yo llamo el laberinto de las licencias y la privacidad. Uf, ese fue un debate intenso en el grupo. Tela. Fue como leer un menú de servicios de streaming, pero hipercomplicado. Desglosaban las opciones. A ver, repásalas para quienes nos escuchan. Pues mira, tienes las cuentas fundamentals. Las gratuitas. Gratuitas, pero limitadas en IA. Luego tienes las cuentas plus. Ajá. Que cuestan, según decían, unos 3 o 4 euros por alumno al año. Vale, parece poco, pero multiplica. Claro. Y luego está el complemento Teaching and Learning, que se va a los 55 euros anuales por docente. Si conectamos esto con el panorama general, el problema no es solo el dinero. ¿Ah, no? No, el problema es la LDPD, la Ley de Protección de Datos. En el chat explicaban muy bien que la cuenta Plus es absolutamente vital. ¿Por qué? Porque es la única que te asegura que los servidores están físicamente en Europa. Y eso es requisito indispensable para cumplir con la Ley de Protección de Datos de Menores. O sea que la opción gratuita te deja, digamos, en un limbo legal con los datos de los alumnos. Prácticamente sí. Y claro, esto genera una tensión constante en los centros. Ya me imagino. ¿Entre querer innovar con la tecnología y la cruda realidad económica de los colegios? Hubo alguien en el chat que bromeó diciendo que su presupuesto era, y cito, estadísticamente muy fundamental. Sí, sí, lo leí. Con un montón de emojis de billetes con alitas volando. Es que es la realidad de muchos centros públicos. Pero, a falta de presupuesto, el profesorado tira de ingenio. Se compartió un truco, un hackeo, por así decirlo. Ah, lo de la extensión. Sí, la extensión Forzar Idioma de Google, creada por Pablo Felipe. Menuda salvación para muchos. Totalmente. Permite engañar al navegador para acceder a funciones de Gemini que están bloqueadas por idioma en España, como los bloques de creación en Google Presentaciones. Es fascinante ver a los profesores actuando casi como hackers para poder preparar sus clases. Y tanto. Aunque ojo, aquí viene la gran exclusiva que soltaron en el chat. ¡Cuéntala, cuéntala! Un usuario que es Google PD Partner soltó una bomba. Dijo que, tras una reunión después del evento BET en Londres, ¿ajá?, se espera que el soporte oficial en castellano para Gemini for Classroom llegue ahora a finales de marzo. ¡Ostras! Si eso es cierto, va a cambiar las reglas del juego por completo. Ya no hará falta forzar el idioma. Exacto. Y mientras Google promete estas actualizaciones, el grupo también observaba cómo los competidores están pisando el acelerador a fondo. Hacia la multimodalidad, supongo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ya no es solo texto. Hablamos de imágenes, gráficos interactivos. Por ejemplo, destacaron que Notebook LM ahora admite formato EPUB. ¿Libros electrónicos enteros? Sí, sí. Y hasta compartieron un tutorial en el grupo para hackearlo un poco y hacer presentaciones directamente desde un libro completo. O sea, le pasas un manual y te escupe las diapositivas. Literalmente. Y OpenAI no se queda atrás. Acaban de lanzar explicaciones interactivas para matemáticas y ciencias. Y Claude de Anthropic también, ¿no? Eso es. Claude ahora permite incluir gráficos y diagramas interactivos directamente en sus respuestas. Es que la multimodalidad es el verdadero salto cualitativo para la educación. ¿Tú crees que es para tanto? Sin duda. Pasamos de que el alumno tenga que leer una respuesta plana de texto a que pueda interactuar con el concepto. Puede tocar un diagrama generado por Claude, ver cómo cambia si altera una variable. Claro, es mucho más dinámico. Pero bueno, toda esta innovación también trae sus polémicas. El grupo debatió mucho sobre una noticia concreta. ¿Cuál? El lanzamiento de ChatGPT Salud por parte de OpenAI. Uy, sí, eso trajo cola. Y tanto. Generó unas reacciones muy irónicas en el chat sobre el estado del sistema sanitario en Estados Unidos, la verdad. Normal, la gente bromeaba con que un bot te va a recetar paracetamol. Sí, pero el debate empujó hacia las implicaciones sociales. O sea, el riesgo de que una inteligencia artificial asuma roles médicos. Y ese es el peligro de la multimodalidad y de lo bien que hablan estos modelos. Nos generan una confianza ciega. Usar ChatGPT Salud para sustituir a un médico es un síntoma de depositar excesiva confianza en sistemas que, no lo olvidemos, aún están en desarrollo. ¿Y qué patinan? Vaya si patinan. Porque esa confianza ciega nos lleva directamente al lado oscuro de todo esto. Las alucinaciones. Las alucinaciones y los tropiezos que los propios docentes compartieron en el grupo, demostrando que la tecnología tiene puntos ciegos enormes. Cuento en el caso de la tabla periódica, que me pareció de lo mejor de la semana. Fue buenísimo. Un profesor contó una anécdota muy visual en el chat. Le pidió al modelo de imágenes, a Banana 2, le creara una tabla periódica. Una instrucción súper clara, nombres en español, con los símbolos químicos, pero sin los números atómicos. Parece sencillo para una IA tan avanzada. Pues el resultado fue desastroso. Las letras salían como derretidas, incomprensibles. Lo típico de los generadores de imágenes con el texto. Sí, pero espera, ¿qué hay más? Luego otro usuario intentó que incluyera las valencias. ¿Y qué pasó? Pues que la IA se inventó absolutamente todos los símbolos químicos. Madre mía. Ignoró por completo la instrucción de que fuera en español. Se inventó una química paralela y se quedó tan ancha. Esto plantea una pregunta importantísima y conecta con un concepto fascinante y a la vez preocupante que se compartió mediante un artículo en el grupo. Lo de la mierdificación, ¿verdad? Exacto. La mierdificación o el clickbait generado por IA. Es un término muy gráfico. Lo es, pero define perfectamente el problema. Al gestionar muchísimo texto o al enfrentarse a peticiones de precisión fáctica, como la química pura y dura, ajá, los modelos tienden a alucinar. O lo que es peor, priorizan que el formato sea atractivo visualmente sobre que el contenido sea verdad. O sea, la IA prefiere entregarte una imagen preciosa, con unas cajitas súper bien diseñadas, aunque dentro ponga que el símbolo del oxígeno es una letra inventada. Exactamente. Su objetivo probabilístico es complacerte estéticamente. No le importa la tabla periódica real. ¡Qué locura! Y claro, un profesor ve esto y lo primero que piensa es, pues prohíbo la IA en clase y se acabó. Pero fíjate que un usuario en el chat hizo un comentario brillante sobre esto. Sí, recuerdo que decía que la clave ahora no es prohibir. Claro. Sugería que lo que hay que cambiar es la forma en la que evaluamos. Hay que dar muchísimo más peso al proceso de creación. A la argumentación. Eso es, al proceso, a la argumentación, a cómo el alumno defiende las decisiones que ha tomado frente a la máquina. O sea, en lugar de evaluar solo el trabajo final, en PDF que te entrega el alumno, evalúa si ha sabido darse cuenta de que la IA se ha inventado la valencia del carbono. Totalmente. ¿El alumno tiene que auditar a la máquina? Pues es un resumen espectacular. Para ir concluyendo, me gustaría recapitular el viaje que hemos hecho hoy en esta inmersión. Hemos tocado muchísimos temas. Hemos empezado viendo las estadísticas de un grupo hiperactivo en Telegram. Sí. Luego hemos pasado por esos dilemas pedagógicos sobre crear recursos muy rápido. Lo del ecosistema de Google y su laberinto de licencias para poder cumplir con la dichosa protección de datos europea. Que no es un tema menor. Para nada. Hemos visto también esa vanguardia multimodal con Cloud y Notebook LM. Y hemos terminado chocando contra la pared de los fracasos fácticos. Como la tabla periódica alienígena. Que esa misma. Y el riesgo constante de la mierdificación de la información. Pues mira, me gustaría tomar la palabra un segundo para dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final. Adelante, me encanta. Un pensamiento provocador que va un poco más allá del material original del chat. A ver. Hemos hablado de que herramientas como Notebook LM ya permiten procesar libros enteros en formato EPUB. Ajá. Y hemos visto que los modelos multimodales pueden crear diagramas interactivos en cuestión de segundos. Sí, al instante. Bien, pues esto significa que la barrera en la educación ya no es el acceso a la información, ni siquiera lo es la visualización de esa información. Claro. Eso ya lo hace la máquina gratis. Exacto. Entonces, la provocación que lanzo es esta. ¿Y si el futuro de la educación no consiste en enseñar a los estudiantes a encontrar las respuestas correctas usando la inteligencia artificial? ¿Y en qué consistiría entonces? Pues en entrenarlos para auditar éticamente y para desmentir activamente esas realidades que son increíblemente persuasivas, pero que a veces son rotundamente falsas y que estas IAs construyen para nosotros. O sea, ¿dejar de ser buscadores de respuestas para convertirnos en auditores de la realidad? Exactamente. Porque la máquina siempre te va a dar una respuesta que suena genial. El trabajo del alumno del futuro será demostrar por qué esa respuesta perfecta es, en realidad, mentira. Menudo cierre. Pues ahí queda esa reflexión para darle un par de vueltas. Muchísimas gracias por este análisis a fondo. Ha sido interesantísimo. Gracias a ti. Ha sido un placer desgranar todo esto. Y a quienes nos escuchan, nos encontramos en la próxima inmersión profunda.